La FM. Siempre. Siempre. Más grandes baladas en un gran especial. Festivo de baladas, la FM. más grandes baladas en un gran especial. Festivo de baladas, la FM. FM, siempre, siempre. cantidades de rock and love se esconden en esta canción de los Scorpions, Still Loving You, en estas tardes de baladas americanas de festivo. Estos mismos Scorpions que hace poco empezaron a transmitir un nuevo mini documental de dos partes en su lanzamiento de 1995 World Wide Live para conmemorar su aniversario número 35, que fue el pasado sábado 20 de junio. La banda grabó este material para el álbum en vivo mientras viajaba en apoyo de su noveno disco, Love at the First Sting, este proyecto que presentó canciones de cuatro conciertos en Estados Unidos, también en París, en Francia y en Alemania. Y en este en vivo podemos ver la formación original. Y bueno, es una forma de seguir adelante a pesar de que pospusieron recientemente una serie de espectáculos llamados Sin City Nights. Pues les tocó posponerlo, pero igual tienen material para presentarle a sus fans. Y nosotros tampoco paramos de llevarte la mejor música a tu casa, a tu sala, a estar con tu familia ahí celebrando el Día del Padre. Por eso vamos a tener algo de Cinderella, también de Kenny Loggins, y esta tanda la comienza Air Supply con su Making Love Out of Nothing at All. And I know just how to cry. I know just where to find the answers. And I know just how to lie. I know just how to fake it. And I know just how to scheme. I know just when to face the truth. And then I know just when to dream. And I know just where to touch you. And I know just what to prove. I know when to pull you closer. And I know when to let you loose. And I know the night is fading. And I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you. But I know I gotta give it a try. And I know the roads to riches. And I know the ways to fame. I know all the rules of them. I know how to break them. And I always know the name of the game. But I don't know how to leave you. And I'll never let you fall. La FM, siempre, siempre. And I don't know how you do it, making love out of nothing at all, out of nothing at all, out of nothing at all. Out of nothing at all, out of nothing at all, out of nothing at all. Out of nothing at all.

FM. Siempre, siempre. Just a dream of mine is coming to an end. And how can I blame you when I built my world around the hope that one day we'd be so much more than friends? I don't wanna know the price I'm gonna pay for dreaming. So She's Like the Wind, con mucho rock and love para ustedes en esta tardecita deliciosa con los clásicos de la FM, una programación especial para que disfrute este festivo en familia con su padre, ya sea cerca, en la distancia o en su corazón si ya no está en este mundo. Seguimos fuertes y adelante, por eso traemos más música de los buenos clásicos en la FM 106.9. Un saludito a @Jean1432, también a Juanca García, a Andrés Ramones y a Hernando Aguja y Vinilo, que están ahí conectados con nosotros pidiendo sus canciones, como esta. Sandra Ochoa pidió que Tommy Page le dé A Shoulder to Cry On. Un hombro donde llorar. Aquí lo tienes en la FM 106.9. Life is full of lots of up and downs, but the distance feels further when it's headed for the ground. More painful than to let your feelings take you down. La FM, siempre, siempre. It's so hard to know the way you feel inside when there's many thoughts and feelings that you hide. But you might feel better if you let me walk with you by your side. And when you shoulder to cry on, when you need a friend to rely on, the whole world is gone, you won't be alone, cause I'll be there, I'll be your shoulder to cry on, I'll be there, I'll be your friend to rely on, when the whole world's gone, you won't be alone, cause I'll be there.